un método de humor, no. Ya hoy en día no. Es que sabes que siento que lo agarran para ser más despreciables con la persona que se autodesprecia. Sí. Yo al contrario siento que en general esta es una percepción. La gente se cansa rápidamente del autodesprecio como método de humor, y el autodesprecio como mecanismo de humor es interesante y es divertido. Cuando, como todo, el tema del humor, cuando se sabe utilizar, pero llega un momento en que, esta, repito, es una impresión basada en lo que puedo notar de los ejemplos que han usado el autodesprecio, o sea, la gente se cansa rápidamente. Ok, pero yo sí siento que hay un grupito, una nueva camada de comediantes que en efecto lo usan mucho. Y la gente se les cansa. No sé, porque son muy exitosos, venden así Movistar Arenas. No, pero no, usted está refiriéndose a Fox News. Y al grupo de ellos, que son como unos 8. Ah, sí, son... Gabriel Murillo y esa gente. Y Culutaur y todos ellos. Sí, yo, sabe que yo no los siento tan autodespreciativos, tan self-deprecating, al contrario, siento que se burlan de la gente. Incluidos creo ellos. Que el que más se autodesprecia, el que más ha usado el autodesprecio de esa nueva camada, como los llama usted, es este tipo Franco. Y creo que después de su aparición en MasterChef, horrible. Es que eso sí le jugó una carrera. Mala pasada. Horrible. Sí, salió horrible. Mal. No. Entonces, sí, el autodesprecio, por ejemplo, Franco está constantemente hablando de su tamaño o de su peso, esas cosas. Y ya llega un momento en que la gente se cansa. Sí, yo recuerdo mucho, por ejemplo, que Manuel Carreño y ¿cómo se llamaba el otro tipo con el gavilán? Andrés Ospina. Y Andrés Ospina intentaron hacer como una versión de la tele en radio, en la silla eléctrica, pero intelectual. Sí, señor, y eran las tardes. ¿No? Y usaban mucho el autodesprecio. Y. Ay, mira. Eso no daba mucho. O sea, eran buenos, pero vuelvo y le digo, es que el autodesprecio como mecanismo de humor tiene que libretearse muy bien para que eso salga bien, porque si no, no suena como tan genuino, tan auténtico, tan legítimo, o se desgasta muy rápido en esa autenticidad. Pues sí, si se usa la tele, hombre. Si se usa mucho, claro, se desgasta. Sí, o sea, la tele, por ejemplo... Que la tele tenía esa idea de que ya viene esa porquería de programa, este ¿cierto? Es un programa de... Ah, sí, una boñiga de... Exacto. Y como que durante un... Claro, para cierto grupo de gente que lo perpetuó a lo largo de 30 años, se quedó ahí, ¿no? Era... Mucha gente se crió con ese humor de autodesprecio. Pero sí, en los eslogans funciona muy bien. Ahí está, bruta pero decidida. Es un bonito mecanismo de autodesprecio que genera una sonrisa. ¿Hay algún otro último eslogan que quieras compartir con nosotros? Lau Fresneda, con toda y a ganar. Yo voy por ahí. Bueno, ahí está. Andrés Salazar. Yo voy por acompaña. Ahí. Sí. Vamos ese. Con toda. Y si usted tiene un eslogan que quiere compartir con nosotros, su eslogan personal, hágalo en la mañana de viernes a través de nuestras redes sociales aquí en Mañanas de la X. En Mañanas de la X 103.9 FM con uno de los discos peor reseñados de 2024, 143 en Mañanas 103.9. Y hablando de malas reseñas, bueno, una de las noticias importantes, Diana, tiene que ver con las reseñas en Rotten Tomatoes de la película Joker Folie à Deux, que es una de las más bajas en la historia y también de las más comentadas en la plataforma, con un tomatómetro del 39% y ya va en el 37% el popcorn meter. Esas son las dos calificaciones, esos son los dos valores que RottenTomatoes.com, la página de reseñas y críticas de cine, utiliza para medir. Muy malas reseñas para la película, lastimosamente. Sí. Muy, muy mal reseñada, muy mal criticada. Encuentro aquí... La primera crítica la tiene una chica que tiene una carta. Es increíble cómo los medios de comunicación se han transformado. Una newsletter en Substack. ¿Y qué dice? Ella hace una crítica que es, para mí, el valor más importante de la película, y es precisamente lo que les decía ayer, de que Todd Phillips como director está convencido de que estas películas de Joker tienen que decir algo importante sobre el estado del mundo. Ese es para mí el valor más grande que tiene a nivel artístico la película, pero lo que dice esta chica cuya carta seguramente sobre cultura pop se llama Girl Culture en Substack, dice que es su peor valor. Dice que debió haber sido simplemente un romance musical demente y que pudo haber sido de esa manera especial a menor escala, pero que no, que no. Lo malo que tiene la película es eso, que él está intentando mostrar el estado del mundo a través de esta película. Ya. Tengo una persona conocida que se salió ayer, esta mañana me encontré con ese. Yo mañana tengo la función. Ajá. Quiero ir con las peores expectativas. Con eso, si me gusta, digo, ah, no, no está tan mal. Y si sí no me gusta, digo, bueno, no, se veía venir. Pero hay que darle la oportunidad a verla. Sí, claro. Pues si quieren, tampoco es que tengan que ir a ver, no, no hay ningún problema. Pero sí, Alejo, me he encontrado en diferentes también. De medios de comunicación sobre la crítica y le va muy mal. Sí, la película tiene muy malas reseñas, dice Rotten Tomatoes, entre otras críticas que están aquí arriba. Todd Phillips nunca ha logrado escribir un personaje bueno para mujeres. ¿Por qué empezar ahora? Creo que esa es una de las fallas más grandes que tiene la película, indiscutiblemente. ¿Ah, sí? Y es que el personaje de Gaga se queda cortico, sin duda alguna. Pudo haber sido mucho mejor, definitivamente. Entiendo. Estoy de acuerdo con esa reseña. Uh-huh. Sin embargo, pues yo insisto, a mí me gustó, a mí me pareció buena la película. Bueno, y en general, métanse a Rotten Tomatoes y vean las reseñas, que son bien complicadas, son bien difíciles. Duro. Y está pues en las noticias hoy como una de las películas peor reseñadas en la historia de la plataforma. ¿Quién se va a imaginar después de ese éxito de la primera? Mucho. Oh, increíble. ¿Qué dirá Joaquín? Él es como tan relajado. No le importa. Sí, yo siento que no. O quién sabe. Yo no creo. Yo creo que se esconden detrás de que no les importa, pero seguramente están muertos del susto viendo esas reseñas. No, es que eso nadie también quiere implica. Ver, nadie quiere que hablen mal de su trabajo artístico. Eso es cierto, de nada. A nadie les resbala, eso es puro cuento. Ahora, muy seguramente están desconectados de redes sociales, lo cual les da algo de sosiego. Ellos están en su gira de promoción, en su rueda de promoción, están haciendo sus junkets, haciendo sus conversaciones con periodistas y todo ese tipo de cosas. Eso los mete en una burbujita donde están conversando con gente que ya está supeditada un poco a decir que la película es buena para poder conseguir la entrevista y llevarla a su medio y así conseguir los clics y los likes que se necesitan según las necesidades del medio que esté financiando el viaje del periodista, o pues en común acuerdo con la distribuidora, con la firma de relaciones públicas, pero en general no deja de ser algo muy complicado cuando un artista ve que están despedazando su obra en medios y en redes después de haber trabajado un tiempo en ella. Sí, eso no es fácil. De todas maneras, la película, digamos, a mí me pareció una buena película. A mí me gustó esa película. Como decía Andrés, pues para haber sido una presentación de una película a las 8 de la noche... No, para mí dormiste. Es importante no dormir. Es decir, yo me le duermo viendo Rápidos y Furiosos. Claro. Super Extended Mix. ¿Sabes de cuál están hablando? Entonces. Oppenheimer. No, ¿sabes de cuál están hablando mucho? De Substance. La sustancia. Por ahí me dijeron también. Cineplex está mostrando eso. Sí. Es que es bien terrorífica y muy sanguinolenta y todo ese tema. Sí, hay mucha gente que está hablando de esa película. Esa película es con Demi Moore. Ajá. Y bueno, pues ahí está. Sí, ese es plan de fin de semana. Si quiere ver Joker 2 y contarnos también el lunes qué le pareció, pues ahí estaremos pendientes de sus comentarios. Y vamos a hablar ahora de TikTok y de canciones que están de moda, que son virales, pero que no necesariamente son nuevas. ¿Qué ha pasado con Alphaville? Pues Alejo es número uno en una de las listas de Billboard, concretamente la que se dedica a las 50 canciones más virales en TikTok. Esta lista está basada en el número de veces que se ha usado la canción, el número de visitas y la cantidad de interacciones con los usuarios. Hace unos días precisamente preguntábamos en Mañanas X cuál canción clásica les gustaría a los oyentes que volviera a ponerse de moda, y está pasando con este clásico que salió en 1985, llegó al número 93, debutó, después de un tiempo vuelve, en el 88 llegó al 65, y pues están pasando cosas con esta canción y están ya, es la banda sonora de muchos videos de superación, de recuerdos. Sí, se están llenando de videos reflexivos sobre el paso del tiempo y la edad. Aquí está entonces la canción de moda en TikTok. Es un clásico de los 80, es de Alphaville, se llama Forever Young. One Direction en las mañanas de la X. La temporada Blue de Hyundai está de vuelta. Disfruta de un diagnóstico 360 gratuito, purificación de cabina sin costo y descuentos especiales en servicios. Además, descubre precios increíbles para llevarte tu nuevo Hyundai hoy. Aprovecha porque es por tiempo limitado. Hyundai, sigue lo que sientes. Estábamos hablando hace un rato de música importante en TikTok con Alphaville, y luego de eso pusimos Jungle Boogie de Kool and the Gang. Y la razón por la cual pusimos Jungle Boogie de Kool and the Gang es porque he encontrado la cuenta oficial de Mudeng. No digas. Quiero agradecerte, no, es hermoso. ¿En dónde es? La cuenta oficial de Mudeng en Tailandia, en Instagram. Mudeng, para quienes no saben, es una hipopótama pigmea. ¿Qué significa? Que habita en un zoológico de hipopótamos en Tailandia. Sí. ¿Qué significa? Y la cuenta Big oficial de Mudeng se llama Camu and the Gang. Es fantástico, todo es fantástico. Y Camu and the Gang. Quiero hacer una rápida revisión de Camu and the Gang, la cuenta oficial de la hipopótama pigmea que se ha tomado al mundo digital como una tormenta. 497,000 seguidores. Ahora, no solamente ella es protagonista en esta cuenta. Esta es la cuenta de Mudeng, de Mutun y de todos los Mus que habitan en ese zoológico de hipopótamos, con números muy interesantes, estamos hablando de 2 millones de views de Mudeng comiendo pasto. Son cosas importantes que suceden, Alejandro. Sí, también está Mudeng echada en el piso comiendo pasto. Tiene alrededor de 6 millones de reproducciones. Reproducciones de 7.7 millones de reproducciones en su momento más tierno del día, que son muy pocos. Yo estaba pensando esta mañana con respecto a la hipopótama pigmea que... Cerdito que rebota. Sí, el cerdito que rebota. Esa es su traducción, la traducción de Mudeng. En español es cerdito que rebota. Mudeng, yo estoy pensando que Mudeng ahorita que tiene 2 meses, pues es se le ve de mal carácter, se le ve muy mal genio, pero yo creo que en el futuro va a ser muy peligrosa. Claro. Ellos son peligrosos, sí. Alejo. Los son el animal más peligroso del mundo, por lo que tengo entendido. Sí, señor. ¿En serio? Sí, el hipopótamo es el animal más agresivo del mundo. Es muy serio un hipopótamo. Ahora los vemos y ya mueca y comiendo y enojada, pero hay que tenerles mucho cuidado y mucho respeto a esos animales. O sea, si chiquita ya es brava. Imagínate. Sí, yo lo que creo, eso les decía, cuando ahorita que uno la ve enfrentándose de manera muy osada a su cuidador en el zoológico, yo digo, este animal en 4 meses va a ser imposible de acercarse. O sea, va a ser un animal peligrosísimo, porque es que en serio es demasiada calentura. Es brava. El seno. Chévere que le hagan el seguimiento hasta que sea grande. Le haremos el seguimiento aquí en Mañanas de la X en a los 2040. Si estamos aquí en un año, estaremos hablando de Mudeng grande. Haremos el repaso un 4 de octubre de 2025. Mañanas en la X 103.9, leyendo también las reseñas en Rotten Tomatoes de Joker 2, Folia Do. Yo tengo una observación que tú hacías hace un rato, Dayana, y creo que vale la pena respaldarte en esa observación, y es que las películas son para verlas. Las reseñas pueden frenar a mucha gente a la hora de ir a ver una película, pero si le causa inquietud y curiosidad, vaya, véala y ya después se hace a sus diferentes opiniones. Y es que también le pasa a uno en la experiencia, y yo lo hablaba hace unos minutos que estamos hablando de Oppenheimer, estaba llena de esperanza e ilusión y no me gustó, pero para poder sacar ese no me gustó, tuve que verla. Claro. Entonces puede pasar lo contrario, no se bloqueen, ni dejen de hacer cosas, ni dejen de ver cosas. Porque la gente les dice. Sí, no, no se dejen influenciar por los demás a la hora de consumir productos de cultura de esta índole o esta naturaleza. Sé que es algo bastante difícil de hacer, porque en realidad una de las cosas que motiva el consumo de ciertos productos culturales tiene que ver con su aceptación por parte de la gente que nos rodea. Es indiscutible, es innegable, psicológicamente comprobado que nos gustan las cosas que les gustan a las personas que nos caen bien o que nos gustan, ¿no? Y que es muy difícil cuando vemos a esas personas decir algo en contra de ese producto, diferir o discrepar, ¿no? El criterio personal se ve muy ahogado por la opinión pública, por la opinión general. Uno tiende a habitar en la opinión más general porque es donde perteneces, es donde te sientes más seguro. Pero en el caso de Joker, por ejemplo, en mi caso puntual, yo que odio salir por la noche ya. Y fue toca, tarde. A veces toca, sí. ¿Pero usted iba con una expectativa? No, sabe que no. Yo a este tipo, creo que en eso me he podido volver muy profesional. Yo creo que he logrado... Neutro. No neutro, pero simplemente no guardo esperanzas de ningún tipo frente a ningún producto cultural. No esperas nada. Sí, yo no espero nunca nada, ni me emociona nada puntualmente, por lo cual no me emociono de más cuando me gusta, ni me decepciono de más cuando no. Simplemente voy sabiendo que es primero que todo un producto de entretenimiento y que está siendo promovido, ¿no? Ya por ahí sé que hay un montón de sesgos en mi cabeza andando como hormiguitas. Y segundo, simplemente dejo que mi yo de entretenimiento, ese niño adolescente que habita todavía en mí a la hora de consumir un producto de música o un producto de cine, tome la decisión. Y esa decisión es muy rápida, toma poco tiempo en hacerse a una idea de me gusta o no me gusta. Pues en el caso de una película pueden ser los primeros 15 minutos o los primeros 10 minutos, y como les digo, ya después quedo ahí dormido. Esta vez no pasó, entonces a los 25 o 30 minutos dije, okay. Ahora, al estar viendo la película, pude notar las fallas, pude ver los temas que dije, ok, empecé a ver la película, a los 35 minutos dije, sí, esta película no le va a gustar a la gente. ¿Sabe? La van a criticar por esto y por lo otro. Sí, ya empecé a decir, bueno, este numerito musical no es tan bueno, este cierre, este segmento no es tan chévere. Pero en general me pareció muy interesante el discurso, ¿no? Ese discurso que hay por debajo, o que uno quiere pensar que está por debajo de una obra artística. Estas son Mañanas de la X-103.9, actualización sobre las críticas a Joker 2, Folia Do, y también sobre el estatus de la cuenta oficial de la hipopótama Mudeng en Instagram. Noticias de alto contenido, de alto valor informativo aquí en Mañanas X. Set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, Ahí está Dynamite de BTS en las mañanas. Celebra con nosotros la X 30 años y Cineplex presentan la premier de la película Stop Making Sense, protagonizada por los Talking Heads. Este próximo 8 de octubre vive la experiencia de los 80 en la pantalla grande. Si quieres ganar una de nuestras entradas, síguenos en nuestras redes sociales, @la_x_más_música. Ayer estábamos hablando de las múltiples portadas de la revista Time y hoy vamos a hablar de Sabrina Carpenter, quien encabeza la lista de un listado que Time ha titulado Next 2024 Time 100, los 100 de Time de 2024, y reconoce a los líderes de la actualidad. Además de Sabrina, ¿quién más está? Bueno, hay varios personajes. Esta lista completa se va a revelar el 14 de octubre. Por ahora está el top 3, entre ellas, bueno, Sabrina, uh-huh, y una figura de la NBA, Jaylen Brown. Sí. ¿No? Y la directora ejecutiva de Springboard Two Opportunities, Aisha Nyandoro. O Nyandoro. Entonces está música, empresarios, deporte y empresario. Exactamente. Okay. El talento de Sabrina Carpenter es la razón por la que se ha catapultado como una de las artistas pop más importantes de la actualidad y demuestra que las grandes cosas vienen en paquetes pequeños. Cierto. Reconozco y respeto de primera mano que tiene lo que se necesita para mantener la claridad y al mismo tiempo cumplir con las demandas de este negocio. Estas fueron las palabras que le dedicó la cantante Cristina Aguilera al recomendar a la rubia para la lista Time Next 2024 de la revista norteamericana Time. Estas son mañanas en la X 103.9. When the days are cold and the cards all fold in the... Un 4 de octubre de 1980 llegó al número 1 en los Estados Unidos esta canción de Queen llamada Another One Bites the Dust. Estas son las mañanas en la X. Prepárate para la feria de descuentos de Unifest en Unicentro Bogotá del 20 de septiembre al 13 de octubre. Disfruta de descuentos imperdibles del 10, 20 y hasta 50% de descuento en tus marcas favoritas. Unicentro es y siempre será un buen plan. Bueno, hablemos de slogans. ¿Qué ha dicho la gente, Andrés? La Damac dice, firme como la gelatina, tiembla pero no se cae. Muy bien. Ahí está, excelente, firme. Excelente. No suelta. Moto. Aleja Malaver dice, no me presto, me regalo. ¡Ah, caray! Ay, o sea, hasta ay, temporada te de oferta. Caída libre de la mala, dice algo así. Me regalo, pero me vendo caro. Sí. No me presto, me regalo. Otro eslogan importante en Mañanas de la X de nuestros oyentes. ¿Qué más dicen? Clara Beltrán dice, todo en esta vida se devuelve. Ay, ojalá. Es como un mantra. Qué reptiliana. Sí. ¿Será? ¿Sí? ¿Creen en eso, en la justicia? Yo creo que... Yo creo que hay retribuciones... cósmicas. Ok, importante. Que sea así, necesito creo ver firmemente en las retribuciones cósmicas. Bien. De alguna u otra forma uno paga por sí, eso pasa. Sus acciones, sí, sus actos. Bien. Hay un balance ahí, sí. Recibes sí lo que das. Jimmy Ingeniero dice, impulsando ideas, construyendo futuro. Oye, vamos. Ah, bueno, pero eso no es como más gubernamental. Es que es ingeniero, Alejo. Ah, bueno, listo, claro, ya entendí, obvio, claro, no todos nuestros oyentes son humanistas. Mírese. Continuemos, por favor. Dice Iván Da, dice, solo en cines, que es un eslogan. Ah, qué fancy. Sí, muy bien, Iván. ¿Cómo se llama? Iván Da, solo Iván en cines. Solo en cines. Muy bien. Felicitaciones. Hablando de solo en cines, recuerden que el martes estrenamos Stop Making Sense. Voy a darles mucha lora con Stop Making Sense porque quiero que vean Stop Making Sense primero que todo. Segundo, porque quiero que los oyentes de la X más música vayan a cine que tiene música y que no necesariamente hace parte de ningún army. Sí, ya, claro. Ya, la única gente, uh-huh, que va a cine a ver cosas musicales son los armies. Y los 50s. Por eso. Ah, okay, y todos los fan clubs, los fandoms. Ya. Todos los fandoms van a las salas de cine cuando hacen que BTS, que Taylor Swift, que esas cosas. Pero sacan una biopic, se quiebra, la sacan. Rápido. La sacan de la cartera.